El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué pélame la naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a esta noche sonora, súper entretenida. Yo soy Talía. Yo soy Pablova Carrera y bueno, gracias por estar con nosotros en Pélame la Naranja. Y yo soy Dayana Aguilar y es un gustísimo para mí tenerlos una vez más en nuestro queridísimo programa. Les cuento que hoy hablaremos sobre un tema un poco interesante, para mí es muy interesante, imagino que para todas mis compañeras. Polémico. Ajá, y también es polémico, exactamente. Y bueno, esta es una noche de chicas. Qué bueno. Bueno, pero lo será por un momento hasta que llegue mi querido hermano. Bueno, excepto. Excepto porque... Sí. Bueno, el programa anterior hablamos sobre la población, como todos recordarán. Espero que nos hayan escuchado. Y este día, en cambio, quisimos enfocarnos en un grupo específico de este universo, que es la población, considerando que ha sido considerado un poco excluido en ciertas sociedades también, y también invisibilizado y desprotegido incluso por el Estado. Claro. Así que, bueno, hoy hablaremos sobre nuestros adultos mayores. Claro, y bueno, en los segmentos que tenemos el día de hoy será el reportaje en donde profundizaré en este tema. Y obviamente tenemos un top ten con mucha información para ustedes. Sí, porque nosotros siempre estamos tratando de darles la vuelta a su cabecita. Cuéntanos, Daya, ¿tú qué hiciste? Bueno, yo hice una especie de reportaje, entrevista. Ajá, intentó hacer un vox populi, pero luego debido a los argumentos de todas las personas que hablaron en este intento fallido de vox populi. Bueno, entonces es una entrevista. Ajá, decidimos llamarlo entrevista. Así es una entrevista, es el segmento de Daya. Bueno, no sé, aquí nos vamos turnando lo que queremos hacer, pero bueno. Es importa. Hablando con la gente. Esa es la idea. La Daya tiene su segmento. Bueno, entonces, también queríamos pedirles que no se olviden de seguirnos en redes sociales. Nos encantaría que nos escuchen. Y bueno, para poder así... Y por cierto, obviamente nos podrían escribir al Facebook diciendo qué canción quieren que nosotros pongamos, o algún comentario, o algún tema. Así que no lo olviden, porque les vamos a dar aquí un espacito en las redes sociales. Así que si es que ustedes nos comentan algo interesante, de ley lo vamos a leer. Y así es, amigos, así que comenzamos. Entienden qué hora es. hay discusión alguna. ¡Sí hay! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Loca! ¡Loco tú! No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Ya estamos aquí de vuelta y obviamente de golpe tenemos que venir a debatir acerca del tema. Y Dayana estaba preparando algunas preguntas para hacernos y también para hacerles a ustedes, a ver si es que nos responden por las redes sociales, obviamente, que tienen más a la manito. Bueno, en este segmento, como les habíamos comentado, vamos a hablar sobre la vejez. Entonces, bueno, ¿cómo comenzamos? ¿Qué les parece? Yo creo que antes de llegar a esas preguntas que mencionaba Talía, es pertinente que nosotros comprendamos qué significa para nosotros actualmente este concepto o esta categoría de vejez que se ha asignado a nuestro propio recorrido, bueno, nuestra vida, ¿no? Es parte de, pero hay que comprender que ha sido determinada históricamente por diferentes causas sociales, políticas, económicas, incluso ideológicas, la forma en la que se entiende esta vejez. Por eso les decía que antes de llegar a esta pregunta, ¿por qué no pensamos eso? ¿Ves? Esa me parece más bien la primera pregunta que estás haciéndonos, porque es pensar desde dónde estamos viendo a la vejez justamente. Y respondiendo a eso, yo podría entender que para mí vejez, o sea, se me vienen dos ideas principales. En la que sabes que tu abuelito lindo te da caramelos, ¿cachas? O sea, ya asocias que te van a dar caramelos, que son súper tiernos, que quieren estar así como muy pegados de ti porque son muy amorosas. Pero esa es como que una imagen muy exacto, unilateral que nos están brindando sobre la vejez. Nosotros comprendemos que no en todas las situaciones este papel lo van a cumplir esas personas de cierta edad, porque aparte se les está separando por ser un grupo etario. O sea, por ser un grupo etario ya se les está asignando sus necesidades, sus formas de interacción, inclusive hasta sexualmente se los limita ya. Sí, por eso, o sea, nosotros las concepciones que tenemos actualmente sobre la vejez, como les decía, han estado configuradas históricamente. Y por estas variables que ya les mencionaba, que son psicológicas, políticas, culturales, y son las formas en las que nos hacen envejecer y qué significa para la sociedad esta persona de mayor edad. Para algunas, por ejemplo, puede significar como sinónimo de conocimiento, de experiencia, sabiduría. También. En Asia piensan eso, pero ¿qué pasa en Occidente? El tema es muy diferente, o sea, también imagínate, ¿en dónde está tu abuelita ahora? Por ejemplo, en mi caso, mi abuelita vive conmigo, pero hay abuelitas, en cambio, que están recluidas, porque a mí sí me parece una forma de reclusión, y están en apartados con más viejitos, o sea, los viejitos tienen que estar con los viejitos, o sea, ¿qué sucede no con solo eso? Así. ¿Por qué se les excluye? Hay veces en las que, por situaciones, no sé, de la vida, las personas viejas tienen que vivir solas, o sea, eso pasa con mi abuelita, se murió su esposo, ella ya no tiene con quién estar, y bueno, claro, cada vez que come con alguien se siente feliz, o sea, todos nos vamos a sentir felices en compañía de alguien. ¿Por qué esta relegación de las personas exacto, de la tercera edad? A veces puede ser incómodo, pero ¿por qué esta estructura familiar nos dice que si ya vives con un hombre y una mujer en tu casa de mayor edad, tal vez no puedes estar con, o sea, no puedes tener tampoco a tu madre allí, pero ¿por qué? Yo tengo la respuesta. Díganos, por bueno, favor. Bueno, por eso les decía, quería hacer un recorrido un poco histórico para a partir de aquí debatir todo este tema. Por ejemplo, en la prehistoria, las personas de mayor edad llegaban hasta los 30 años, lo que para ahora es, ¿sabes? Nuestra joven, cumbre. Ajá. Es un adulto recién, constitucionalmente. Sí, exacto. Entonces, pero esto estaba muy determinado por los cambios climáticos, enfermedades, incluso por la calidad de vida, porque tenían que cazar y un adulto pues no se acostumbraba, no podía hacer las mismas actividades que una persona joven. Entonces, ¿qué pasaba? A los 30 años era tu edad cumbre, límite. Yeah. Luego, ¿qué pasó con los egipcios? Los egipcios consideraban que la vejez sí podía ser una disminución de la capacidad visual, auditiva, y así también del deterioro de todas tus capacidades cognitivas y físicas. Pero pese a esto, la persona que tenía una avanzada edad tenía todavía un prestigio en la sociedad y representaba sabiduría y el ejemplo, como lo hemos dicho en Asia. Exactamente. Para los países asiáticos. En Grecia, por ejemplo, esto se modifica Totalmente, porque aquí hay una importancia de los griegos hacia la belleza, hacia la perfección y al culto al cuerpo. Entonces ahí empieza ya a ser excluido el cuerpo viejo. Ajá. Esto lo toman los romanos, y porque obviamente ellos adquieren varias de sus varios aspectos de la cultura griega. Esto consecuentemente se toma en el Renacimiento. Tenemos otra vez ese regreso a Grecia, este uh-huh. culto a todo lo que el arte griego. Entonces obviamente se vuelve a pensar a lo viejo, a lo imperfecto, a lo que tiene arrugas, como lo que no es bello y no es parte de formar parte incluso del arte. Y si se retratan, por ejemplo, a las mujeres, se las retrata con rasgos exagerados, que pueden incluso ser grotescos. Claro, Daya, disculpa si te interrumpo, pero bueno, me parece que también esta noción de que la naturaleza es que en la vejez ya te vayas enfermando, te vayas sintiendo peor, es también una cuestión, digamos, creada. ¿Por qué no está bien que las personas, o sea, o por qué el tipo de alimentación que tenemos también nos lleva a sentirnos mal? Porque el tipo de alimentación que tenemos nos lleva a enfermarnos a cierta edad y a tener más problemas a cierta edad. ¿Por qué eso sucede? Pero entonces lo correcto sería más bien tener políticas públicas que estén enfocadas hacia eso en cuestión de medicina, por la ejemplo. La cuestión de nutrición. Yo conozco que en sí. varios países hay ministerios en donde incluso se aconseja debidamente cómo deben ser alimentadas las personas. Y en eso se basan no solo programas estudiantiles, sino que se basan también en otros grupos etarios, hasta inclusive en la vejez. Hay un programa de alimentación para la vejez. ¿Por qué en nuestro país no estamos pensando en la vejez como alguien? Bueno, no es alguien la vejez, obviamente, pero ¿por qué no pensamos que debe estar en cuidado? Hay una respuesta económica a eso, y es que no son productivos. No son productivos porque la gente dice que no es productivo. Tampoco un niño es productivo. Por eso están en escuela, por eso están recluidos en lugares para ancianitos. Se empieza a ver eso mucho en la Edad Media. Como les estaba haciendo este recorrido, uh-huh. me di cuenta de que, bueno, tenemos el sistema feudal. Entonces, a partir de esto, el anciano, la persona que no es joven, obviamente no puede producir igual en el sistema del señor feudal la misma cantidad que una persona joven o que una familia. Entonces, va siendo recluido. Pero es gracioso porque tú lo mencionaste también al principio, Daya, hay distintas concepciones de la vejez a nivel mundial. Y bueno, algo en donde podemos ver reflejado cuál es la concepción de una sociedad es también en su caricatura. Por ejemplo, hay varios animes en donde las personas de mayor edad son, o sea, no son veneradas, no son dejadas de lado, tienen un papel de persona y lo que se aprecia en ellos es su conocimiento. Tienen aún una validez política, una validez política, un rol también. ¿A qué me refiero con un rol? Me refiero a que están en constante simbiosis con otras personas y no se mantienen solo como un sujeto alejado. Con otras generaciones. Y sucede mucho, yo estaba un poquito cerca de la cultura asiática y me he dado cuenta que en la familia, cuando vas a tomar decisiones, la primera persona a la que se consulta o se pide permiso es al adulto mayor. O sea, es la base de la familia, es el pilar de la familia que sostiene toda una tradición, herencia, costumbres que son afianzadas. Bueno, yo desde mi perspectiva más bien le vería como otro sujeto que tiene la misma voz, así igual que un niño, igual que un adulto. O sea, ¿por qué ver a alguien mayor, no sé, como alguien superior? En todo caso, para romper jerarquías, más bien debería entenderse como un par. También estoy con yo buena. Creo que por eso es importante que nos nutramos de otras experiencias y de otras visiones, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que eso era algo pésimo si es que no lo hubiéramos aprendido de otros sectores? Exacto. Por eso es muy importante conocer otras culturas, conocer otros espacios en donde tú te vas a dar cuenta de cosas que no te das cuenta porque para ti son lo normal, pero tal vez para otros se da de formas distintas. Bueno, retomando un poco lo de los animes, por ejemplo, está el maestro Hapusai, que es una, o sea, es alguien hasta sexualmente activo, démonos cuenta. Es una persona sexualmente activa y también está es gracioso, puede ser jocoso, no es el típico anciano solo meloso. O bueno, hay personas que pueden ser así, disculpen. Pero no sé, o sea, digo, bueno, tal vez me refiero así porque es algo tan generalizado y que lo ves tantas veces que ya hasta te cansa un poco de ver esa representación en los medios. Por ejemplo, también ¿cuál es el maestro que tiene la tortuga en Dragon Ball? Sí, el maestro Yoshi. O también el profesor de Pokémon. ¿cómo se llama? El maestro que le da el Pikachu. Él también tiene sus canas dibujadas. O sea, es algo muy genial. Y no solo pasa con ancianos, también ancianos. Por ejemplo, en Ranma, la madre de Shampoo, la abuela de Shampoo es una persona muy, muy respetada. Y poderosísima. Aunque sí existen rasgos de, digamos, de, bueno, los hombres son más fuertes que las mujeres. Se replica allí, pero podemos ver otro trato hacia la vejez. Exactamente. Sí, es intergeneracional, bueno, este cambio que existe. Hay que pensar en eso. Sí. También. Y bueno, ya que en Pélame la Naranja nos importa mucho lo que nuestros oyentes piensan, entonces, por favor, acompáñenos a escuchar qué opinan algunas personas sobre los adultos mayores y cómo esto está pensado en nuestra sociedad. Entonces, escúchanos. Pues bien, ser seres humanos no nos hace especiales para la naturaleza, y así como todo ser vivo, estamos destinados a envejecer. Pero, ¿qué opinión tiene la gente sobre envejecer? ¿Cómo se imaginan en esta etapa de su vida? ¿Qué planean hacer? ¿Será que necesitan a alguien que cuide de ellos? ¿Quién debe ser esta entidad o persona que debe hacerlo? Mejor, escuchemos qué opinan. Bueno, yo pienso que la vejez tiene tanto sus pros y sus contras. Sus pros en el aspecto en que supuestamente vas a recibir recompensas por todos tus logros anteriores. Y negativo por no saber exactamente qué va a pasar, si es que alguien te va a cuidar. Y en ese aspecto yo no sé quién me va a cuidar o quién va a ser responsable de mí, porque no sé si es que al final tendré alguna enfermedad que me limite. Y en realidad no pienso tener hijos, así que en ese aspecto no tendría nadie para contar. Yo he imaginado mi vejez cuidando de mí mismo. Envejecer es experiencia, pero también miedo a la soledad. A no saber quién estará conmigo, no sé. O a lo mejor mañana ya no puedo estar. O sea, diríamos que la vejez es un paradigma que no... O sea, no sabe uno si llega viejo o no llega, no sé. Hola, mi nombre es Marco Camacho. En cuanto a la pregunta de qué he pensado, cómo será mi vejez. Realmente, esta es una pregunta que... No solemos pensar en qué va a ser nuestro futuro, especialmente la vejez. Personalmente, creo que la vejez es un tema que deberíamos tenerlo presente todos, porque algún rato llegamos allí y es mejor estar preparados que ir sin ningún plan, sin ningún pensamiento de qué vamos a hacer o quién nos va a cuidar o de cómo vamos a subsistir. En mi caso, realmente no me he preocupado mucho, pero ahora que me lo preguntas, creo que yo pienso dedicarme a los negocios, abrir una escuela de español para extranjeros, bueno, y abrir otros negocios que tengo en mente. Y creo que me va a alcanzar el dinero para poder pagar a alguien cuando ya no pueda servirme por mí mismo, o de pronto mi familia. Realmente no es incierto el decirte qué va a ser exactamente. Gracias. Creo que la vejez, o sea, si bien alcanzas un estadio de sabiduría y has vivido bastante, pero creo que las falencias físicas sí te pesan. Yo personalmente no me gustaría llegar a una edad decrépita en la cual tenga que depender del resto para valerme. Sí, de hecho es una posibilidad. Sabes que nunca he pensado sobre la vejez. Es más, me gustaría fallecer a los 50 antes de convertirme ya en un adulto mayor. Porque claro, tienes toda una institucionalidad y una jerarquización en la cual se te considera adulto mayor a los 65. Y en ese sentido hay toda una exclusión social, porque claro, te has jubilado y se supone que ya tu cuerpo no sirve, a pesar de que tengas todavía un pensamiento como muy respetado. Lo que ocurre actualmente en las universidades con los profesores que pasan los 65 años, ya se les considera como obsoletos. Entonces, desde esa perspectiva, yo siempre he dicho que no quiero llegar a esa edad, por toda la marginación que a veces tiene incluso desde la familia también. Por eso espero no sé, cuando tenga 60 o pase los 50, volver a contestar eso. Entonces, no lo pensaba seriamente. Por todos estos elementos que te digo, si te das cuenta, tenemos ahora un ritmo de vida demasiado acelerado, basado en el tema de la competitividad, y todo está pensado en cosas materiales, en qué es lo que voy a comprar mañana para mis hijos, y no estamos pensando en cuándo le voy a caer un 24 a mi hijo. Entonces, creo que sí serviría el tema de la vejez en ese sentido. Que claro, el tema de la vejez a nivel social podría ser como un estado mental exclusivamente, a pesar de que biológicamente o físicamente, obviamente, ya no funcionas, ya no rindes como un joven de 18, 20 años. Sigue con nosotros en Pélame la Naranja. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Mi lengua es visogestual. Uso la mano, el cuerpo y la expresión corporal. Son el sistema lingüístico y cuenta con estructura propia. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Volvemos con Pélame la Naranja, el programa más jugoso de la radio. Bueno, y volvemos después de esta pausa comercial aquí en Radio Casa de la Cultura. Sí, amigos, bueno, escucharon ese Vox Populi, estoy ansiosa por saber qué piensa. Bueno, y les recuerdo que yo les dije que iba a llegar mi hermano y ya se terminó la noche de chicas en este instante. Aún puede ser una noche de chicas, pero todos estamos aquí, así que no se preocupen. Y tengo que saludarles a todas también por allá. Así que ya llegué, soy Kevin. ¡Bravo! Ya. Y bueno, estábamos hablando de nuestros adultos mayores. Quiero saber qué opinan ustedes. Yo me di cuenta que una cosa en común que tienen los comentarios es que se preguntan, ¿quién me cuidará? Y es porque también tenemos esta idea de un adulto mayor que siempre va a estar indefenso porque él ya va a tener un millón de enfermedades, entonces lo único que necesita es alguien que le cuide todo el tiempo, y entonces tú tampoco es que quieras estar ahí todo el tiempo. Sí, es entonces una constante incertidumbre, o sea, incluso no se le habían planteado, y es lo que me pareció bastante extraño. O sea, estamos siempre abombados de la publicidad, la televisión, tenemos tanto la idea de la juventud, de la eterna juventud, de la belleza, o sea, la medicina, incluso los avances nos dicen que tenemos que estar jóvenes. Sí, y ellos pero no lo piensan. Sí, no, o sea, ha habido hasta en la literatura, por ejemplo, Harry Potter, y bueno, en una película de Harry Potter él está buscando la piedra filosofal, que a la final fue concebida como un elixir que te daría la vida eterna. Sí. Estaba leyendo también un cuento. era un cuento de un hombre que fue inmortal. Creo que esto de la inmortalidad viene también desde el siglo XVIII. Es también una cuestión, incluso con los egipcios. Bueno, es que yo creo la noción de la inmortalidad humana. Porque antes existía, bueno, o sea, la inmortalidad era un atributo dado hacia los dioses. Bueno, la momificación, gacha, es un ejemplo. O sea, y conservar el cuerpo porque en otra vida se supone que porque la vas a tener. Pero no es la vida no es la vida terrenal, es una vida etérea más allá. O sea, aquí te hacen creer que vas a vivir por siempre en esta tierra. O sea, me refiero a esa, o sea, no, tal vez no me expliqué bien, pero me expresé, tengo que, yo creo que ya estás sobrepasándose hacia otros límites y demás cosas. Pero el Kevin tenía algo que decir y ahora que se escucha. No, es que yo creo que sí tiene mucho que ver, porque estaba pensando cuando decían los primeros comentarios que tenemos que pensar en qué sujeto anciano estamos teniendo en este mundo. Y es un sujeto anciano que de verdad quizás no sirve mucho por las enfermedades que ya han mencionado, ¿entienden? Todo lo que significa ser un anciano en este proceso de vida en el que comemos basura y cosas así, porque de verdad somos lo que comemos y todo está producido de diferente manera, incluso aquí en el Ecuador. O sea, no es que llevamos comiendo papas y cosas así, o sea, siguen siendo productos alimentados por cierta clase de cosas y bla bla bla bla bla, lo que sea, pero somos ancianos como un poco inútiles. Claro, o sea, eso explicaría enfermedades como la diabetes, los infartos al corazón, la obesidad también se está convirtiendo en una importante tasa de muerte en nuestro país. pero para mí eso sigue siendo solo el ejemplo de la falta de políticas públicas para ese estado de la vida. Y no solo, o sea, pensarle como tú dices. Estamos exigiendo que el Estado se haga cargo en cuestión de Ministerio de Salud, haga todo un aparataje para decir qué va a hacer cuando ya seas viejito, ¿cachas? Se suponía que existía con el IES, pero no, ese está colapsado ya, ese sistema ya no nos funciona. Hay que renovar ese sistema. Lo que pasa es que, como les decía, esto tiene que ver mucho con lo económico. Entonces, en este factor, con la salida incluso de la mujer al ámbito laboral, con la industria, incluso el ser humano, la familia, tiene que adaptarse a los nuevos procesos económicos. Es decir, pasar largas horas, largas jornadas laborales fuera de casa. La mujer ha tenido que también adaptarse a este sistema laboral. Entonces, antes, quien se dedicaba del cuidado de las personas mayores era la mujer. Ahora, ¿quién lo hace? Entonces, este sistema económico ha tenido que adecuar los hábitos de las familias. Y estas familias han tenido que relegar a sus adultos mayores, porque no son productivos, no son capaces de producir así como ellos. Los niños salen a estudiar todo el día. También, ¿quién cuida a los adultos mayores? Entonces, son destinados a ancianatos, a lugares supuestamente de distracción. Pero, al fin y al cabo, son... aunque no lo quisiera decir, pero para muchas familias es el estorbo de su familia. Y eso es lamentable, pero... bueno, es que yo creo que la solución es como la Talía dice, las políticas públicas, pero no tenemos que pensarles a las personas productivamente, porque pensar en esas mismas etapas como niñez, adultez y pendejadas, así que en realidad te van acercando un poco más a los sistemas, como el sistema educativo cuando eres un niño y eres adolescente y cosas así. Debemos pensarlos como un otro nomás, como un par que están haciendo las mismas actividades, gachas. Romper ese sistema económico sería eso, gacha, dejar de pensar en esta clase de etapas y que no haya nadie productivo o no, sino que todo el mundo viva y punto. Pero es que el mismo hecho de que no sea ni la mujer ni la familia quien se encargue del anciano hace que nosotros estemos pensando en el Estado, porque ¿quién más lo va a hacer? No, es que el Estado se supone que nos está cubriendo todas las necesidades, ¿no? Por eso yo como joven estudiar ahorita, y entonces yo como adulto tener trabajo. Creo que tiene que ver más allá del Estado, sino también una cuestión social de aceptación de la ancianidad. Obviamente, pero eso se ve reflejado simplemente en lo que no existe políticas públicas para el cuidado cuando estemos en esa edad, ¿cachas? Yo sé que el Estado va a aportarnos las políticas públicas que tenemos que exigir. Pero necesita también un cambio de conciencia que yo creo que trasciende las políticas públicas. Políticas públicas, pero quiero decir que trasciende también la representación que tienen en televisión. Yo no digo que no. Estamos pensando en estructuras, ese es el problema, y estamos pensando en quién se debe encargar de quién, cuando el problema es de todos, Pero una forma de solucionar las cosas, incluso teóricamente si lo pensamos desde la estructura y la superestructura que se piensa en el marxismo con Gramsci, la única forma es pensar desde la hegemonía, porque la hegemonía cambia el poder, y lo que nosotros hacemos con los ancianos es lo que la gente, o sea, los capitalistas están diciendo que hagamos con la gente improductiva. La cultura solo se alimenta desde lo hegemónico, incluyendo las políticas públicas, porque deberíamos ver una forma de política distinta, no socialista, porque yo no creo que esa sea como una buena forma, pero dejar de pensar en otras cosas más que en un par, gacha. Y entonces se debería pensarnos cada uno de nosotros como parte de este cambio. No estamos exentos a que en nuestra familia pase eso, a que en nuestro lado pase eso. Todos con pequeñas acciones podemos tomar cuenta de eso. Yo sé que tiene mucho que ver las políticas públicas, así que te cedo la palabra, Talía. Simplemente quería hacer honor a mi queridísima maestra de teorías de la cultura de la FACSO, que por favor quiero que digan su nombre. Marta Rodríguez. Yo solo le conozco como la Marta. Gracias por dar esas clases. Y quisiera traer un concepto a colación que ella nos ha enseñado y que ya saben que es tan linda en explicarnos punto a detalle. ¿Los contrapúblicos? No, exactamente la intersección. Pensar más bien en los sujetos, en todos los ámbitos de la vida, aparte de que si son, si se consideran queer, gays, demás, porque la intersección nos hace pensar a través de las jerarquías, en qué clase social está ubicado, demás cosas. También hay que pensar en la edad. se está pensando en lo intergeneracional, enfocado también en lo joven. Se ha dejado de lado a los niños, se ha dejado de lado también a los adultos mayores. Son parte de ese ministerio y, mira. Bueno, o sea, los ancianos siempre han tenido este rol de ser las personas más débiles, de ser las personas más enfermizas. ¿Pero por qué tiene que ser esto así? Exacto. ¿Saben? Se les quita poder. Sí, ya como hemos debatido un poquito, yo sí quisiera saber, ustedes, ¿cómo han pensado su vejez? O sea, ¿qué han pensado, qué han planeado hacer cuando ya suceda ese momento? Que es inevitable que aunque discutamos cualquier cosa, vamos a llegar. Bueno, va a llegar. Yo he pensado, no sé... O sea, hace tiempo pensaba en ser, no sé, de esas abuelitas locas que tienen así... Bueno, o sea, es que han habido dos tipos. Bueno, he pensado varias cosas, pero bueno, las dos principales son como que ser ese tipo de abuelita así, que es súper divertida, que le cuenta cosas así, que tiene los menjurjes así para poner a la gente y cosas así, y que por eso me quieran, así, por todo eso que sé y que les ayudaré. La abuelita, pero, chévere. Ajá, eso sí. Como, pero eso no tiene que ver con que tenga hijos o no. Yo no sé si voy a tener hijos. Bueno, entonces preguntando solo la vejez, tranquila. No te debatas. No, es que la vejez también tiene que ver... Es que por eso, porque la vejez puede significar solo que yo tenga hijos o no. La vejez también se ve determinada de una forma distinta si es que yo no voy a tener una familia. O sea, sería representada televisivamente. Y la noción que tenemos también nosotros, porque puedo ser... una abuelita que nunca me casé, pero... Por ejemplo, en Instagram hay una mujer... ¿Qué discurso también se manejaría si es que tú fueras viejita y solita? Verás, en Instagram hay una mujer que es anciana, pero es DJ, va a full fiestas, se pinta el cabello de colores, y he visto esta tendencia a crecer muchísimo. Y obviamente hay personas a las que no les parece, pero hay otras personas muy abiertas de mente que lo aceptan. De hecho, por eso ya convive con muchas personas que han aceptado esta forma de llevar su vejez. Me parece que eso es algo hermoso, porque a la final ella está haciendo cosas que quiere y la gente la valora por eso también. ¿Sabes qué? Yo, por último, así bien radical, pensar cómo voy a estar en mi vejez, o sea, me parecería absurdo. Es como me preguntarías, ¿cómo vas a estar mañana? Porque voy a seguir siendo la misma Talía de este tiempo, así tan radical, tan estúpida a veces y demás cuestiones, porque es la misma Talía, independientemente de si me salen arrugas o no. Claro, pero también piensa en que cada cosa que te sucede, cada persona que conoces, te cambia. Yo también cuando pensaba en cómo sería cuando yo sea viejito, porque hace poco, hace unos años yo pensaba, ¿cómo me voy a vestir cuando sea viejo? Y no podía pensar. Algunas personas me decían, te has de vestir como nuestro profesor de historia, con sombreritos y saquitos rojos y cosas así. Pero y era chistoso imaginarme a mí mismo de esa o de cualquier otra forma de anciano. Pero yo creo que coincido con la Talía, yo creo que no voy a poder dejar de ser como soy ahora, porque ya, yo comprendo que todas las cosas te cambian, pero es que no te cambian como para, es que verás, ahora uso el pelo verde todos los días. No, para romper de tal. Y yo creo que sí puede ser así como distinto en muchas formas, pero vas a ser siempre como en la misma forma, incluso los cambios que tengas se van a entender como siempre. Kevin, por ejemplo, tú no has negociado contigo mismo para aceptar un cambio dentro de tu estructura, inclusive de pensar, y que eso ha cambiado tu vida. Yo creo que eso me va a seguir pasando toda mi vida, y eso es parte del proceso de aprender. Y bueno, que tú lo apliques o no tiene que ver contigo y con tus negociaciones personales que vayas haciendo. Mira, hace 10 años. Que lo que decía, o sea, cosas hay que entender que el cambio como algo tan común, como es que todo el mundo cambia. Siguen por el tiempo, o cambian por lo que sea, ¿cachas? Es que puedes tener un momento trascendente cada semana, pero que la gente ya no entienda ese cambio como un... algo tan trascendente, gacha, sino como solo voy a ser de viejo así de cambiante, pero como soy ahora. Ahora llevo el cabello corto y a veces llevo como el cabello verde, o a veces tengo como un sombrero y a veces no. Pero no, o sea, así mismo. O sea, a mí me encanta que sea así de trascendente. En realidad, cada cambio que llega a mi vida es como que me emociono tanto con eso que no puedo dejar que no sea trascendente. Pero o sea, cada cuánto hay esos cambios siempre. Cada que aprendo. La verdad, y a mí me gusta que sean siempre trascendentes. Por eso. O sea, yo estoy en cierto modo de acuerdo con ustedes y también con Pavlova, porque a mí sí me ha cambiado. O sea, me miro hace 5 años y qué bestia, o sea, soy otra. Y la verdad, no es que me siento mal, al contrario, me agrada ser como soy. Y bueno, ¿cómo me he pensado yo, mi hijita? La verdad, he querido evitar ese tipo de pensamientos y sé, porque no quiero tener hijos y sé que nadie me va a cuidar y si no tengo a nadie, no sé, pero yo preferiría suicidarme antes. Pero tienes a tu gordo. Aquí está el gordo. Pueden viajar por el mundo y ser unos viejitos de cruceros. Con el dinero que tendrás al final, Daya, yo te veo así toda millonaria, como esas viejitas. No, yo no veo así. Financia cualquier proyecto de... No, yo no veo la naranja para siempre, financiado por Daya. No lo creo así. Amigas, que te esfuerzas mucho, que, o sea, eres una chica que se esfuerza tanto con los trabajos que es como que, amiga, tienes que... Bueno, no, amiga, no te pasa del laudatorio, ya llegamos al programa. La verdad, yo como, no sé si escucharon en el Vox Populi, había una chica que dijo, yo me suicido, yo estoy muy de acuerdo contigo, Vale, 100%, ya nos está escuchando, por cierto, así que le agradecemos. Hola, Vale, cierto, también el David Montes de acá me dijo que le mande algún saludo una vez, y también un amigo que se llama Lenin, que también nos escuchaba a ratos, pero bueno, ahorita no sé. Este es el rato de darle los saludos, así que muchísimas gracias por escucharnos. Ay, también a mis papás, si me están escuchando. Ya, bueno, basta. Y bueno, si es que vivo y no me mato, pues también sería como la raíz. Trataría de ser la tía, no sé. No, sería la ancianita de los gatos y de los perros. Porque tendría muchísimos. Cierto. Entonces yo me veo así, básicamente, acá atrás con un montón y heredando todo lo que pueda. Y dando todo lo que pueda a mis perros. Pero bueno, eso haría yo y sería mi vida feliz. Ahora sí, vamos con una canción y vamos por ahí. Sí, y de ahí vamos con un reportaje muy, muy chévere a cargo de nuestra amiga Raíz. Así que veamos cómo quedó eso. Amigo. Quiero ver el cielo abrir y todos van viendo al sur. Bueno, y acabamos de escuchar una canción muy genial. Las estaremos poniendo en nuestra fanpage también por si quieren saber qué canciones hemos usado en nuestro programa. Bueno, ahora vamos con una pequeña reflexión de qué se siente ser abuelo. Bueno, son unos micro testimonios de vida, pero veamos qué se siente. Cuando vienen las 9 de la noche y te metes en casa, es duro. Yo podría vivir con mis hijos, pero ni hablar. No, cada uno tiene su familia y tiene sus obligaciones y sus cosas. Yo no quiero ser una carga para los demás. Yo me gusta la soledad, estoy más feliz. Cuando me estoy en la cama y digo, qué bien estoy aquí, qué bien. El mayor no quiere la soledad, no quiere el desarraigo, no quiere estar separado de los suyos, quiere estar próximos a los suyos. Y luego, pues, quiere conversar, y quiere tener conversación, y quiere que le escuchen, y quiere que aportar. Eso es fundamentalmente lo que quiere el mayor. Yo tenía que hacer un ejercicio, pero me da pereza hacerlo. ¿Y para qué ella? Si ella no voy a presumir ni nada. Yo ahora vivir, comer y vivir. A todos nos gustaría seguir siendo jóvenes, ser activos, tener la mente fresca, pero lógicamente todas estas cosas sabemos que irán cayendo según cada cual, pero lo toleraremos personalmente. Yo veo que la vejez no es como una juventud que está llena de vigor y llenas de fuerzas. Y ahora me falta fuerzas y me sobra tiempo. Y antes me faltaba tiempo y me sobraban las fuerzas. Al anciano no simplemente es hay que darle viajes del inserso y baile de salón, sino que se le puede potenciar el que su actividad sea más rica, más productiva para la sociedad y para él mismo. Yo creo que el aprender, tenemos que estar aprendiendo hasta el último segundo después de pringarla. Porque el negarse a aprender es el negarse a vivir. Las arrugas, las expresiones, pues es tu vida. Cuando has reído, o sea, esas expresiones que te quedan, a mí no me importa tener arrugas y ser mayor. De hecho, el pelo nunca me lo he teñido y hace muchos años que le tengo blanco. Y bueno, pues procuro mirarme, verme en el espejo, pero no mirar. Y como el espíritu es joven, pues me siento feliz. Y nosotros lo que queremos es poder completar ese ciclo vital con la mayor dignidad posible, sin ser una carga para el medio ambiente, ni para los hijos, ni para la sociedad, sino a poder ser, siguiendo nosotros vivos, activos, responsables de nuestra propia vida y de nuestro propio futuro. Hacer algo, lo que sea. Andar, o hacer algo siempre, yo creo. Lo que no se puede es hacer cosas que no corresponden a la edad de uno. Bueno, acabamos de escuchar estos pequeños testimonios de vida. Fueron recogidos en un geriátrico en España. Bueno, pero díganos, si ustedes quieren que hagamos uno así, escríbanos a nuestra fanpage en Pélame la Naranja. No se olviden, pueden escribirnos lo que quieran. Bueno. Hasta, no sé, si no les gusta el programa, díganlo. Díganos, les gusta un segmento, les cae mal a alguien, no les gusta la voz de alguien. ¿Aman la voz de alguien? Bueno, eso también se acepta, no lo sé. Lo que quieran, escríbanlo. Si solo quieren agradecerme a mí por pararles a estas dos de hablar y perderse, también pueden hacerlo. Bueno, vamos con el top 10 preparado por Thalía. Cuéntanos. Bueno, entonces yo les traigo un top 10 así súper delicioso y que hay que comer despacito, por favor. Y bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 2000 y el 2050, la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi 4 veces hasta alcanzar los 395 millones. Imagínense qué hacer con toda esa población si es que no hay políticas públicas para mí. Pero, bueno. ¿Dónde fue recogida esa? O sea, ¿dónde se hizo esa valoración? Me imagino que son datos a nivel internacional porque es de la Organización Mundial de la Salud. O bueno, es algo a nivel global, ¿no es cierto? Porque, sí, exactamente. Bueno, sabía que hay regiones en donde el nivel de... O sea, las personas ya no están teniendo hijos y el avance generacional es muy, muy lento. Y obviamente va a afectar al sistema económico de la región. Pero esto se ve más, incluso en unas páginas de la Organización Mundial de la Salud, del registro del 2002, perdón, voy tan rápido, pero hablan sobre este crecimiento incluso solo en países subdesarrollados, lo que exactamente, ellos llaman, sí, subdesarrollados. En países subdesarrollados. Uh-huh. Yo había escuchado más bien de Europa. Hay lugares en donde te pagan por ir a vivir allá por ser joven. Es que hay mayor natalidad, por eso. Entonces, obviamente, en países de Latinoamérica no se piensa en políticas como el aborto. Entonces, que son tan necesarias, pero no se las piensa. Entonces, hay mayor nacimiento, hay mayor densidad poblacional, uh-huh, y por ende, una población que envejece y es mucho mayor. Continúa, por favor. Bueno, el punto número 2 es que en los países desarrollados, entre un 4% y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de violencia en su casa. En los centros asistenciales como los asilos se cometen también actos abusivos como maniatar a los pacientes, atentar contra su dignidad, por ejemplo cambiarles la ropa sucia. Justamente sobre eso había visto un video, disculpa que te interrumpa, Talía, no, pero sigue nomás. Era de una mujer que había abusado, bueno, así decía la noticia, ahora yo no sé cómo será, qué pasaron las causas, pero decía, que una mujer abusó de 3 ancianos y los grabó teniendo relaciones sexuales con ella. Y eso lo vendía, o sea, según la noticia, esta mujer se burlaba de este hecho y por eso llegaría a ser considerado un abuso. Pero bueno, yo no sé, o sea, cómo también, si es que, digamos, bueno, es que tal vez los debió haber engañado con esa necesidad sexual. Exactamente. ¿Y se podrá denunciar? ¿Se denuncia más bien? Yo creo que, bueno, sí, sí fue denunciada. Y bueno, también vi justamente una fotografía de la que se estaba burlando una modelo de Playboy. Así, y lo subía a su Snapchat de una mujer y se burlaba de su cuerpo, de la forma de su cuerpo, y que por qué debe ver ella eso en un gimnasio, ¿te das cuenta? O sea, bueno, obviamente todos la mandaron al carajo y ya no va a salir en más cosas, era una coneja Playboy. Y el punto número 3 es, el riesgo de padecer demencia aumenta netamente con la edad y se calcula que entre un 25% y un 30% de las personas de 85 años y más padecen cierto grado de deterioro cognitivo. Por ejemplo, a esto me refiero con que en serio debería existir políticas públicas si es que ya hay estadísticas acerca de que a edad más adulta suceden este tipo de problemas biológicos. Y el punto número 4 es, les voy a presentar 3 peliculitas que podrían ver sobre el tema de los adultos mayores. Pero obviamente hay que ver que también hay adultos mayores en películas que son protagonistas y tienen un rol importante dentro del mismo. Como Poesía, que es una película surcoreana de 2010, escrita y dirigida por Lee Chang-dong. Cuenta la historia de una mujer de unos 60 años que cuida a su irresponsable nieto y que empieza a interesarse por la poesía cuando le diagnostican el mal de Alzheimer. El director se basó en un hecho real de una muchacha violada por un grupo de chicos y escribió el guión especialmente para la actriz Jung Jin-hee, sí, que es una estrella de cine de los 60 y de los 70. Justamente vi que en Netflix también va a salir una serie en donde 2 ancianas son protagonistas. Se llama Gracie y Frankie, si no me equivoco. Véanla, de seguro debe estar genial. Son las aventuras que tienen 2 personas de edad mayor. Listo, y la otra película está en francés, así que obviamente les voy a leer tal y como dice aquí. Les Tripletes de Belleville. Por favor, discúlpenme. Es una película de animación del 2013, escrita y dirigida por Sylvain Chomet. Narra el secuestro de un ciclista campeón durante el Tour de Francia por parte de la mafia francesa y como su abuela, Madame Sosu, y su perro Bruno emprenden su búsqueda con la ayuda de 3 viejas estrellas del Musical Hall, conocidas como las Trillizas de Belleville. Y bueno, son cosas muy interesantes donde ya exponen otro tipo de vejez, o sea, simplemente alguien que está al lado tuyo y no como un objeto que hay que recluir. Y la película que sigue a continuación es un poco, tal vez un poco densa y graciosa porque hay cosas, no sé, como que se pasan, son chistes en extremo, que es de Jackass Present y la película se llama Bad Grandpa. Es una comedia filmada con cámara oculta en el 2013 y dirigida por Jeff Tremaine. Es la 4ta entrega de la serie de películas de Jackass y se estrenó en 2013. Y va y subsinopsis, perdonen. Un lapsus. Sigue, sí, si las dices así, aparte será más fácil buscarlas para quienes no entendemos tampoco mucho de inglés. Mejor porque no las posteamos. Eso también, por favor, bueno, vean el... Díganos ustedes, sociales. ¿Quieren que posteemos? No, mentira, eso no. Y bueno, va que de la mujer de Irving Sisman, de 86 años, quien es el protagonista, y Ellie, su mujer acaba de fallecer. Y en el funeral de su hija, Kimmy, lo presenta con el nieto de 8 años de edad, Irving, Billy. Y básicamente, el abuelo y el nieto van a hacer un recorrido por varios estados de Estados Unidos en un auto, los dos juntos. Y los dos se divierten y hacen bromas a todas las gentes que estén ahí alrededor. Y bueno, ya por falta de tiempo, tenemos que despedirnos. O no sé si seguimos con la agenda, alguien me informa. Bueno, queda un minuto, así que Kevin, infórmanos qué evento hay que asistir mañana sin falta. Bueno, pero sí, súper rápido, súper rápido. Esta es una microagenda, pero hay algunas cosas interesantes en no, la no, Casa Kevin, de la Cultura, por ejemplo. 30 segundos. Como que... Bueno, mejor... Perdonen. Hay un curso de muñecas artísticas desde el sábado 25 de julio en la Casa de la Cultura, así que pueden preguntar por información en este lugar. Y esto ha sido todo por hoy, ya que nos están aquí diciendo que... Mañana también en Casa Villa tenemos un evento. Chao. Ah, no, no se va a hacer. Bueno, lo siento. La próxima semana se realiza. Ha sido un gusto estar con ustedes y esto fue... ¡Pélame la naranja! Nos vemos. Ja, ja. Ja. Y después de pélame y pélame... Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la naranja!